Pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir, vivir creciendo solo, solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento. Bienvenidos a Liberando Palabras, idea y conducción, Arahati, quien les habla, en FM Contacto 102.9, la cumbre Sierras de Córdoba, los martes de 18 a 20, hora argentina. Creatividad, innovación, transformación. Entre mi espada y mi pared. Estamos en Facebook, Instagram, FM Contacto 102.9 La Cumbre o en www.fmcontacto.com.ar, siempre que no nos falle el internet. Así que hoy estamos un poquito dudosos. Cualquier cosa, sepan disculparnos que no somos los dueños de la tecnología. Pueden conectarse también a través de la aplicación FM Contacto Oficial. En control, Brenda, haciendo posible que estemos en el aire. Podés dejar tu mensaje escrito a mi celular 11 58 35 95 38. 11 58 35 95 38. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Todo irá bien, me lo prometo. Liberando Palabras intenta apoyar, alentar a los oyentes, generando una mayor percepción y comprensión a través de la palabra en este viaje emocionante de cambio y crecimiento que es nuestra vida. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. Cedrón Violeta, pastelería vegana libre de gluten, con opciones sin azúcar. Elaboración artesanal con conciencia, amor y paciencia. Por encargo, alfajores, varios sabores, cheesecake, crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468, La Cumbre. En Instagram, cedrón-violeta. Comunicate al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. No te lo pierdas. Psicóloga Gestalt, especializada en duelo, terapias de avanzada, psicogenealogía y biodecodificación. Silvia González Trilla. Comunicate al 11 61 27 70 75. 11 61 27 70 75. Atienden el centro de la cumbre, haciendo de la terapia una experiencia agradable y sanadora. ¿Qué es el Reiki? Reiki es una palabra japonesa que significa energía de vida universal, que es la energía que nos da la vida. Como sistema de sanación, Reiki es un método de salud natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos. El iniciado en Reiki se transforma en canal de la energía de más alta vibración. Esta técnica es oriental y hace miles de años era practicada por los tibetanos, siendo redescubierta por Mikao Usui, sacerdote cristiano en el siglo XIX, en los sutras, libros sagrados del budismo. Cuando se activa y se aplica con propósitos de sanación, la energía llega al cuerpo, a la mente y al espíritu. La energía de vida universal tiene inteligencia propia y sabe exactamente a dónde ir y qué hacer. Sana porque va a la causa. ¿Quiénes pueden utilizarlo? Con Reiki se puede tratar todo tipo de enfermedades o condiciones, como el estrés, la ansiedad, la depresión, desbalances emocionales, bloqueos psicológicos, pre y post operatorios, embarazos, accidentes, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Puede ser utilizado sobre uno mismo. Reiki es un sistema holístico de sanación y desarrollo personal. Se puede combinar con cualquier otro sistema de salud. No existe límite de edad, pudiendo entregarse tanto a recién nacidos como a ancianos. Cualquier persona puede iniciarse y aprender a usar Reiki sin necesidad de experiencia, habilidad ni un nivel de desarrollo personal. Basta solo la intención de recibirlo. Al ser una sanación canalizada, la energía de los practicantes del Reiki nunca disminuye. De hecho, al dar, siempre se recibe un beneficio en el aumento de la energía vital. Comunícate con Arahati al 11 58 35 95 38, que estamos en la cumbre estrenando camilla. La palabra Pascua, Pascae en latín, Pesaj en hebreo, significa paso. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los católicos se conmemora la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Incluso para los agnósticos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia. Por eso, en estas Pascuas, deseo de todo corazón que nos animemos y demos ese paso. El paso que nos haga pasar de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero, del miedo al coraje de volver a apostar todo por amor, de recoger sin vergüenza los trozos de sueños rotos y volver a empezar, de la autosuficiencia a compartir el fracaso y los éxitos, de hacer las paces con nuestro pasado para que no arruine nuestro presente, y de saber que de nada sirve ser luz si no podemos iluminar el camino de alguien. Felices Pascuas, Shach Pesach Sameach. Aquí comenzando este programa después de Semana Santa, tengo enfrente mío a una amiga, una maestra, que muchos deben conocer, que se llama Nora Maldonado. Yo la llamo Nori, Norita. Hola, Rajati. Pero me pareció que correspondía nombrarte Nora. No, no sé, ¿cómo te conocen aquí tus alumnos, tu gente? Siempre me dicen Norita, entonces era porque soy chiquita. Es chiquita, bueno, ustedes no la, algunos que no la conocen no la pueden ver. Es chiquita, pero es muy grande. Es muy grande. Yo decía, le pongo maestra. Maestra porque sé que la palabra maestra significa, entre algunos conceptos, el que se muestra, ¿no? Uh-huh. Y este... me parece que vos sos mucho ese tipo de persona, ¿no? Que no anda, en fin, careteando, sino que es muy, muy transparente. Las bueno, dos somos gracias. Así, ¿no es cierto? Me parece que somos bastante, bastante frontales. Sí, sí, sí, decimos lo que pensamos. Lo que pensamos. Lo que sentimos. Yo me preguntaba también, digo, no, lo vamos a hablar con el teléfono, con el micrófono abierto. Vos tenés formación en varias otras áreas, sí. No solamente de la astrología. ¿Me podés contar un poco? Bueno, en realidad yo estudié en Bellas Artes. Soy profesora superior de Bellas Artes. Di clases mucho tiempo. Y me perfeccioné en escultura, es decir, siempre, digamos, una parte mía, una parte esencial, tiene que ver con la expresión desde las artes. Desde el arte kinestésica, especialmente la escultura, digamos, uh-huh. ¿no? En diferentes materiales. Cuando decís kinestésica, podés aclararme que algo yo sé, pero me gustaría para... De táctil. Porque tiene que ver con, claro, tiene el contacto. Tiene que ver con el contacto. Con la forma, sí, con el hacer. Más allá que en la escuela de arte siempre te preparan desde dibujo, pintura, ¿no? Y bueno, ahora desde luego que con todos estos cambios virtuales, el arte toma también otras multidisciplinas. Pero, bueno, lo kinestésico tiene que ver con el tacto, digamos, ¿no? A través de diferentes materiales. Claro, exacto. Y en un momento de mi vida siempre sentí curiosidad por la parte simbólica. Lo simbólico desde esto que... se expresa desde lo escondido, ¿no? Que uno tiene que buscar para descubrir la esencia de las cosas, ¿no? Uh-huh. Buscando esta cosa esencial y por circunstancias de mi vida, que di un giro muy grande, empecé a estudiar. Tuve necesidad de estudiar astrología, digamos, pero lo quería como incorporar como un estudio, no como, como una responsabilidad de estudio. para vos, en principio? Como una ciencia. Uh-huh. En realidad siempre le di mucha importancia a estos estudios que en un tiempo se los llamaba herméticos, pero ahora de alguna forma está mucho más abierto para que todos podamos tener acceso a ellos, ¿no? Uh-huh. Y la astrología como una forma de, en lo personal, para encontrar respuestas a lo que no encontraba. ¿Y encontraste? Sí, sí. Hace 30 años que sigo incursionando en la astrología porque nunca se termina. Y me ha dado como una amplitud y una manera de ver el mundo desde distintas perspectivas, ¿no? No desde una perspectiva lineal, sino desde una perspectiva más abierta, digamos, ¿no? Yo te diría como, porque lo estoy experimentando, ¿no? Más integradora, ¿no? El concepto sí. Este de cómo es arriba es abajo. Sí. Que para mí era un concepto, sí, cómo es arriba es abajo. Viste, tantas frases que uno dice, a veces, no es que no las pienses o las sientas, por decir así, pero es una frase hecha, sí, como es arriba es abajo. Pero en este último tiempo, sobre todo a partir de haber empezado a trabajar contigo y de estar acá en la cumbre y de que creo, observo esto que vos decís, el cambio mundial y cultural que se está presentando, uh-huh. enorme, donde ves a muchos jóvenes también conectados con la astrología. Uh-huh. Si yo tuve oportunidad hace poco de estar en una reunión donde una psicoanalista, en fin, supuestamente reconocida, ¿por qué no? ¿No? Y que trabajaba con jóvenes, pero hizo el comentario de que no entendía por qué tantos jóvenes estaban ahora conectados con la astrología, porque a veces cuesta, ¿no? Una línea de pensamiento, una línea de vida, de acción, a veces le cuesta integrar esto. Que por eso te hice la pregunta, ¿sí te pasó algo con eso? Y sí, es que es impresionante, pasa. La explicación es que estamos todos unidos y lo que uno mágicamente mira hacia el cielo y lo reconoce como algo lejano de uno, en realidad somos partes de ese todo. Esto puede ser un concepto, pero a través de los años he llegado como a la comprobación de que este lenguaje, ahora lo llamarías como un GPS, digamos, si uno conoce esa lectura de los cielos, ese GPS que me indica, de acuerdo a tránsitos de planetas que son energía, ¿eh? Primero encontrar esta explicación, que todo lo que está a lo que nosotros decimos el cielo y lo que está arriba es energía. Como la de acá abajo. Es la misma energía con diferentes frecuencias que de alguna manera tenemos nosotros. Nosotros claro. Somos parte de estrellas de y esa energía. Y somos parte de esa energía. Simplemente que la lectura de estos tránsitos de, digamos, planetarios, nos van indicando y dando una perspectiva de todos los sucesos que nos ocurren en nuestra vida. Lo que antes la astrología podía ser algo muy hermético, ahora ha pasado a ser una herramienta, puede ser una herramienta para explicarnos sucesos más globales, no solo los individuales, sino también estos cambios a nivel colectivos y a nivel sociales. Y que todo lo que de alguna manera los ciclos planetarios van anticipando, tienen una explicación global de evolución, digamos, que todo lo que ocurre nos ocurre para algo, para que aprendamos algo. Y es una comprobación. De hecho, esto no es una teoría, simplemente es la comprobación en la vivencia. La astrología en sí para mí es maravillosa, ¿no? Porque como junta estas dos líneas de pensamiento durante tanto tiempo, una línea muy, muy esotérica, muy animista, muy mágica también, y al mismo tiempo tenemos este pensamiento racional, que es la astronomía, donde podemos hacer estas mediciones de los planetas y sus ciclos y los diferentes puntos de vista. Y encontramos que, bueno, a través del tiempo, antes se usaba la astrología simplemente para hechos mundanos, como bueno, esto de en las grandes guerras, qué momento es estratégico de lanzar un ataque o demás. Y a pesar de que ahora también se utiliza y astrología mundana, que tenemos la astrología más antigua, que es la astrología horaria, pero hay otra corriente que justamente nos ayuda, que es la astrología humanística, donde tenemos muchos psicólogos estudiantes de astrología, que han aportado esta visión de, bueno, esto nos tiene que servir como una herramienta también para autoconocimiento. Exacto. Fantástico. Bueno, vamos a seguir conversando, a ver qué están escuchando los oyentes, ¿no? De todo esto, porque tengo algunas preguntas para hacerte después. Mira, elegí el tema de Ritualitos de Marta Gómez. ¿La escuchaste a Marta Gómez alguna vez? Puede ser. Sí, cuando la escuches vas a ver qué lindo. Y porque también creo que de alguna manera para mí, en este momento, escuchar a algunos astrólogos y por supuesto hacerte la consulta a vos de las revoluciones solares, ajá, que vamos a poder hablar ahora, que son, que es una revolución solar, es un tema que sería interesante. Me doy cuenta que son como rituales. Es decir, yo me levanto a la mañana y mientras tomo mi mate pongo alguno de estos astrólogos que hablan por YouTube. Y escucho, ¿no? ¿Qué quiere decir la luna llena? ¿Qué quiere decir ahora que viene el eclipse? ¿Qué energías se están moviendo? Así que es un ritual. Así que vamos a escuchar a Marta Gómez con Ritualitos. ¿Qué vale la pena tener ritualitos en la vida de uno? Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien medita desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Thank you. tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Estamos conversando con Norita Maldonado, astróloga, hoy por lo menos invitada como astróloga. Y en la conversación que estábamos teniendo fuera del micrófono, se me ocurría preguntarte esto para que lo compartas, ¿no? Este tema de si es predictiva la astrología, ¿no? Bueno, en realidad la astrología no debería ser predictiva. Tiene una función mucho más amplia. Sirve para ampliar nuestra conciencia. Porque siempre está el libre albedrío y lo predictivo determina y lo determinante condiciona, y sin embargo esto tendría que servirnos para ampliar nuestra mente, para tener una visión más amplia de la realidad. Vulgarmente hay como una corriente a esto. Los famosos horóscopos que vulgarmente se leen, eso no es la astrología. Primero, porque somos únicos y no hay una carta igual a otra, no hay una persona igual a otra. Lo que sí podemos entender esto, que quizás se habla sobre esta energía de las constelaciones. Antiguamente se leía al cielo por esta cantidad de estrellas que forman las constelaciones, lo que nosotros llamamos los signos, ¿no? Y luego la interpretación de estos planetas que se veían como en diferentes lugares, de diferentes maneras. Si cada pueblo antiguamente, porque la astrología es algo muy antiguo, ¿no? Claro. Pensemos que ya como una curiosidad del ser humano, ¿no? Mirar, mirar el cielo. Y tratar de conectarse, ¿no? Con ese cielo. Y conectarse, claro. Por eso digamos que se los reconocía como ahora le ponemos el nombre de energía, pero digamos como sabios eran los astrólogos, sí, claro, conocedores, sí, ¿no? Conocedores por ser estudiosos. Claro. Y estar conectados con ese estar arriba. Estar conectados con ese arriba y esto de descubrir este movimiento continuo, que esto es lo que quiero recalcar, ¿no? Estamos en un movimiento continuo. Lo que vemos arriba está en permanente movimiento. De la misma manera es la energía que se nos transmite. Nada es estático. Nada es estático. Y también me había interesado invitarte en este momento del calendario, justamente, porque me parece haber aprendido hace poco que de alguna manera decimos el primero de enero, feliz año nuevo, pero yo estoy sintiendo que el año empieza con el signo de Aries. En realidad el año astrológico y astronómico empieza con el signo de Aries. ¿Eso qué significa? Me interesaba que compartas esto, sí. Bueno, sí. El signo de Aries, en definitiva, el eje Aries-Libra, representa lo que llamamos los equinoccios. Los equinoccios son estas estaciones donde el día tiene la misma cantidad de horas. Uh-huh. ¿Ah? Tanto de día como de noche tienen la misma cantidad de horas. Y tanto en el hemisferio donde nos toque vivir, representa un comienzo de algo, un comienzo para nosotros de la primavera o del otoño. Uh-huh. Desde lo astrológico está indicando, hay un trazado de zodiacal de 360 grados, es decir, bajamos esta visión del arriba abajo desde un círculo de 360 grados en el cual el cero grado de Aries está indicando ese punto donde se corta, hay una transversal donde el ecuador, lo que llamamos nosotros el ecuador, el meridiano del ecuador, se corta con esa franja, hay una franja que se llama la eclíptica, por el cual transitan todos los planetas de nuestro sistema solar. En ese ciclo, en ese eje, es una franja de Aries Libra. Imaginemos arriba en una franja de determinada medida en el cual ininterrumpidamente transitan todos los planetas de nuestro sistema solar. Qué hermoso sería verlo, eso me encantó. Estar ahí arriba viéndolos. Como un pegamento, claro, sí, unitivo, donde el Sol es el que de alguna manera genera ese centro de atracción. Mirá, qué bárbaro, Entonces es este punto imaginario que es el cero grado de Aries, es ese corte de la franja terrestre, uh-huh, con la franja celeste. Uh-huh. Por eso sería como el comienzo del año astrológico. Uh-huh. Y no es casual porque siempre los equinoccios son comienzos. Y todos comienzos también significan un fin de algo. Claro, absolutamente. ¿Ah? Y transformación. Y en ese proceso ocurre la transformación. Viste que yo las palabras que uso son creatividad, innovación, transformación. Transformación porque ya lo estoy sintiendo yo acá en la naturaleza, como el otoño hizo ¡pac! ¿Viste? Uh-huh. Ya empezaron a caer hojas, ya empezaron a ponerse, uh-huh, amarillos, ya, uh-huh, el otoño se empezó a teñir, claro, las imágenes. Entonces, uh-huh, es así, es un inicio. Y después, exacto, vendrá el inicio del invierno y después el de la primavera y así, exacto, sucesivamente. Lo que es muy interesante es que todo inicio es diferente. Exactamente. Y este inicio es diferente al equinoccio del año pasado, ajá, o al principio del cero grado de Aries del año pasado y así sucesivamente. Exacto. Y se abren y se cierran ciclos. Uh-huh. Hay momentos donde imaginemos esos planetas que tienen un giro tanto individual como nuestra Tierra, donde tiene su movimiento de rotación, de traslación, se mueve para adelante, para atrás, y al mismo tiempo se mueve en función a ese pegamento de todos los otros, mm, planetas también, uh-huh, ¿no? Y ocurre que hay momentos que hay planetas que terminan un ciclo y comienzan otro, como es este momento. Uh-huh. Este momento es muy particular. en la historia. Muy particular y también, vos lo sabés mejor que yo, pero bueno, estamos finalmente como ingresando en la era de Acuario, que también es otro elemento, es el aire y no la tierra. Exacto. Esto entonces, que nosotros llamábamos hace pues ya tantos años, que se está hablando de la era de Acuario, desde lo astronómico y astrológico, tiene una explicación. ¿Tenés posibilidad de decir algo en un tiempo? Sí. Ah, bueno, ¿cuál es la explicación? Bueno, la explicación es, en principio, que hay muchos planetas que ya están ingresando en el elemento aire. Ustedes saben que, bueno, la astrología también se rige con esta diferencia de elementos: aire, agua, tierra, fuego. Que nosotros somos esos elementos, nosotros también seríamos esos, tenemos esta composición. Exactamente. En nuestro cuerpo es la energía, ¿no? Total. Y es la energía también que existe en el cielo. Y cada elemento tiene una cualidad y un porqué. Cuando hay muchos planetas que están transitando en un elemento, están indicando algo. Y a nosotros mismos, como seres que también nos sentimos influenciados por esto que ocurre en el cielo, nuestras acciones van a estar en función a esa energía que recibimos. Y este momento va a estar floreciendo muchos comienzos de ciclos de planetas que entran en aire. El aire es la comunicación, el aire es la sociabilización. El pensamiento. El aire es el pensamiento, el es lo novedoso, lo nuevo. Todo, nosotros ahora estamos, la gente nos está escuchando por el aire. Por el aire. Es decir, el aire, lo que yo hice, uno de mis hermosos performances, el aire, lo estudié mucho el aire, por eso. Una de las cosas que dicen las cartas de los ángeles del aire, dice que los pensamientos, ¿no?, que son de aire, es lo más pesado que tenemos adentro nuestro. Ajá. Aunque es como muy sutil, porque no los puedes agarrar. Exacto. ¿Eh? Entonces es muy interesante. El contenido. Bueno, buenísimo. Vamos a ir con vos. Me estoy pasando los tiempos así. Espero que los oyentes lo estén disfrutando. Vamos al otro. Siempre dejo un espacio, ¿viste? Porque el tema de la radio necesita de algún corte, porque la gente no tiene tanta capacidad de concentración en relación a la radio, ¿no? Sí. Como elemento. Hay otro tema que me gustó mucho, que es Niña Bonita, y no pude descubrir quién es el que lo escribió o el autor, no sé. Así que lo vamos a poner y lo vamos a escuchar. Niña Bonita, es muy lindo. Niña Bonita, sonrisa de princesa, que es una obra maestra de los pies a la cabeza. Risa perfecta, tan simple y tan coqueta, por más que ya se esconda la delata su belleza. Y me pregunto qué pasaría si yo le canto esta canción, te digo lo que siento. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella. Si te llevo a otro universo y después te pido un beso. Y si volamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día. Ay, mi nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy y nunca me voy? Me dirías que no. estamos en mi auto y viajamos hasta que se apague el sol. ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto y preparo algo rico para los dos? ¿Qué dirías si cada día es una aventura donde rías y disfrutes esta canción? De regalo te daría mil sonrisas donde pueda escuchar tu dulce voz. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella. Si te llevo a otro universo y después te pido un beso. Y si bailamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido aquí estoy y nunca me voy. Me dirías que no. Me dirías que no. La pregunta es, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero y que te amo. ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella. Si te llevo a otro universo y después te pido un beso. Y si bailamos esta noche y te llevo aquí a mi corazón, si te cuido cada día, dime nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy y nunca me voy? ¿Me dirías que no? Norita, estamos conversando con Nora Maldonado, una amiga, maestra, astróloga, trabajando sobre el tema de los símbolos, que también Jung nos pone muy en contacto. Todo esto tiene que ver con el autocrecimiento, que es el arte y la sanación, que es lo que buscamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablemos un poco de lo puntual, en el sentido de que, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, pero ella es canceriana. Entonces yo me río porque digo, bueno, pará, porque no por mí, justamente di el ejemplo de que yo soy canceriana, pero cualquiera, ¿no? Viste que la gente suele hacer ese comentario. No, bueno, ella es de Tauro, es así porque es de Tauro. Vos decís, pero no hay un solo Tauro igual a otro, porque no es solo ese signo, es una conjunción enorme. Entonces quisiera ver si podés, en el tiempo que nos queda, compartir el tema de, primero, cuando uno va por primera vez a un astrólogo, le hacen una carta que se llama carta natal, que tiene que ver natal de tu natalicio, ¿no es? Natalicio, quiere decir del momento en el que naciste. Claro. Yo me acuerdo cuando fui a verte a vos, porque he estado trabajando con otras astrólogas en Buenos Aires, no era la primera vez que veía a un astrólogo, que me hiciste ver el dibujo, el diseño. Me acuerdo perfectamente que me dijiste, mira esto, es un mandala, porque también, como hoy explicabas, es un círculo. Exacto. Es un mandala, lo que vos explicabas del Aries, ¿no? Del comienzo, etc. y me mostraste cómo había una mitad de la parte izquierda, me acuerdo perfectamente, totalmente llena. Y de la parte derecha estaba vacío. Y que vos me dijiste, esto es lo que viniste a trabajar. Yo además estaba en... Todavía papá vivía, pero estaba con bastantes conflictos, muchos más de los que tengo ahora, justamente. Ahora se han abierto las puertas de, con mucha amorosidad. Y yo en aquel momento te iba como cuestionando esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta zona de mi vida? Y vos me dijiste, esto está terminando. Pero esto es lo que vos viniste a trabajar, ¿no? Bueno, está terminando, la verdad que has dado en la lectura de la carta, que sería en ese caso, yo te fui a consultar por la revolución solar. Claro. Entonces, la pregunta es, cuando una persona nueva va, ¿qué se tiene que pedir? ¿Una carta natal primero? Claro, bueno, la carta natal es el momento preciso que nace esa persona, en el lugar preciso que nace esa persona. Entonces, bueno, cuando yo empecé a estudiar todo esto, lo hacíamos manualmente. Ahora con estos sistemas de programas computados, estos cálculos ya están resueltos. Ah, que esto es matemática, es trigonometría. Claro. La carta natal, para que el oyente que desconoce lo visualice, sería así, es como un mandala, es un mapa que simboliza desde estos 360 grados, que dijimos este zodíaco, donde caen todas las constelaciones y los planetas en el momento en que nace esa persona. Este zodíaco fijo de 360 grados se divide en 12 aspectos que se llaman casas. Estas casas serían las áreas de vida. Los planetas serían los personajes, que sería esa energía, y en determinada área, en determinada casa, están representando como, yo siempre lo digo, que es como una obra de teatro, donde hay personajes. Y estos personajes, cada uno cumple una función determinada, y de acuerdo a esta, a esta cualidad, pero respondiendo a esta unidad de la trama, siempre hay... Hay un guión. Siempre hay un guión. Ahí está. Que es la propia vida. Es la vida de uno. Hay un guión. Y que es única. Exacto. Hermoso, ¿eh? Sí. Muy lindo como lo explicás. Buenísimo. Eso sería tu carta natal, por eso es tan única, que sigue desarrollándose única. Sí. Constantemente. A ver... digamos que sería como es nuestra huella, nuestra huella digital, eso. ¿No? Exacto. Como todo está en movimiento, como la energía planetaria está en movimiento y nosotros estamos en movimiento, siempre hay, se dice que cuando volvemos al retorno solar, cada año volvemos a ese grado, en esa constelación de ese signo donde cumplimos años, se toma una panorámica de cómo está el cielo en ese momento, como para ver en qué áreas de la vida van a haber desafíos, oportunidades, circunstancias de aprendizaje. Cada casa, así como está indicando el pasado, el futuro, hay también el lenguaje de las áreas que tienen que ver con las relaciones, las áreas que tienen que ver con el pasado de nuestra infancia, las relaciones con nuestros hermanos o nuestros parientes, relaciones vinculares más íntimas, que son áreas de aprendizaje también y áreas de crecimiento. Y que vos lo lees, eso. porque fue lo que hiciste leyendo. Exacto. Yo fui ahí, sí. Vos lo leías y decías, pero esto se va a transformar en poco tiempo. Exacto. Y sí. Para que los oyentes quizás comprendan mejor, ahí fue cuando falleció papá. Exacto. Y a partir de ese momento se abrió la relación con mis hermanos. Exacto. Que era lo que no nos estábamos comunicando. No, lo comento así porque me parece sumamente valioso ver lo sanador que puede ser, ¿no? Sí. Cuando uno realmente se conecta, comprende para qué o por qué están pasando cosas y cómo se van a ir transformando. Claro. O te van a ayudar a transformarla. Porque yo podría haberme negado igual, como vos decís, no es predictivo. No estamos prediciendo, vos no me decís, y ahora te vas a amigar con tu hermana. No. Estamos hablando en un concepto justamente de símbolos y mucho más amplio, donde se ve algo y después si uno ve que puede suceder, se pone a trabajar en si quiero ayudarlo o no. Sí. Porque como vos decís, está el libre albedrío. Exactamente. Es muy, a mí lo que yo veo como muy puntual, que nadie llega en el momento inadecuado. Siempre llega en el momento... Ah, buenísimo, hay, también. Hay una respuesta siempre a un interior que llama a... bueno, este es el momento. Quiero saber qué está pasando en el cielo. ¿Qué me está pasando en esta área en especial? Claro, que claro, es como lo que me detona como impacto, ¿no? Ahora, siempre puede ir alguien que se quiera hacer la revolución solar y no se hizo la carta natal contigo, pero vos tenés que hacerla igual. Igualmente siempre hay que pasar por la carta natal. Claro. Esto es como capitas, yo siempre digo capitas de cebolla. Nosotros es muy interesante que uno siga investigando y cada devolución sea como seguir investigando. Claro. Podemos tener varias revoluciones solares con otras personas o cartas con otras personas. Pero si no hay una indagación profunda de esta carta, de volver al pasado sobre esta etapa, cerré mi etapa, no cerré mi etapa, terminé esta situación laboral, terminé este duelo con esta pareja o no, reiterativamente que tengo que aprender de esta área de mi vida. Esto es reiterativo y es seguir indagando sobre nuestra propia carta, es decir, buenísimo, seguir contándonos nuestra propia historia, sí, nuestra propia historia. Bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos al otro tema muy lindo que se llama Remamos, justamente. Rememos. Indagando en nuestra propia historia. Es un tema de Cani García y Natalia Lafourcade. Me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remas, sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remas, con la cara contra el viento, con la valentía del alma. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos. Gracias, Brenda, gracias por todo, por estar presente. Bueno, acá estamos terminando esta conversación que daría para muchísimo más, pero a lo mejor venís en otro momento del año, cuando sí, sea el equinoccio, no. el próximo, por ejemplo. Sí. Podemos ahora hablar. Tenemos un eclipse el 20, importante. Importante, también sí, eso sí. Sería un tema, que son los eclipses. Bueno, ya nos irás contando. Pero como se nos está cerrando el tiempo, me gustaría poder compartir que vos estás dando clases. Sí. ¿Cómo es esta estructura que organizaste? Bueno, siempre he estado dando clases generalmente, ¿no? Ahora hay un grupo que hace bastantes años que está conmigo y bueno, todos los años se puede abrir posibilidades de apertura para la introducción a la astrología, porque la astrología es yo sé que muchos dicen que es muy difícil, porque sí, hay muchos conceptos para ver y después de unir. Pero la manera de transmitir la mía es a través del autoconocimiento. Siempre el aprendizaje de lo simbólico es a través de la propia carta natal. Investigamos desde la propia carta natal y luego, bueno, trabajamos sobre planetas, signos, elementos. Las casas. Las los casas. Los contenidos de las casas. Como para tener un manejo de cómo se une esta energía en el cielo. Uh-huh. Lo que sí es importante, y que esto siempre lo recalcamos, es el poder, desde lo informativo, también trabajar en el momento actual, qué es lo que está pasando ahora en el cielo. Porque, vuelvo a recalcar, son momentos de mucho cambio, de mucho cambio energético y muy vertiginoso lo que se nos está pidiendo. Entonces, encontrar esta explicación desde lo astrológico también ayuda a, bueno, tengo esta dificultad en esta área de mi vida, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero está todo con mucha velocidad. Es decir, no soy yo solamente. Tenemos que vernos, vincularnos. ¿Y qué es lo que estamos en este todos jugando momento, juntos? Todo este año va a ser un año de De un prepararnos. A ver, ¿qué dejamos atrás? Exacto. ¿Y qué es lo que vamos a abordar? Planifiquemos, no es un tiempo de grandes cambios de concreción, pero sí de pulimiento. Claro, bien, bien. Y lo que se viene importante. Buenísimo. Y vamos para eso. Vamos para ello. Vamos para ello. Rememos entonces. Rememos, ¿no? Por el rememos. Cambio. Y bueno, te despido por ahora, que estoy detrás de ver si puedo tener esta entrevista con Marcelo Prudente desde Buenos Aires. Bueno. Así que vamos a ver si, si lo logramos. Yo me despido también de todos los oyentes y un gran abrazo a todos. No di tu número de teléfono, por si te quieren llamar para las clases. Bueno, ¿cómo es no? El 3, dalo vos, porque me dio mucha tos. Bueno, para cualquier consulta es 3548-56-0290. 3548, volví, 56-0290. La alergia, porque es claramente alergia, ¿viste? Ah. Te empieza a picar la garganta, el cuerpo, los ojos, en fin. Un tema a seguir trabajando. Vamos a ver qué dice la carta. Bueno, yo te voy a visitar para mi próxima revolución solar. Cuando quiera. Que faltan. Sí, me gusta hacerlo cerca de mi cumpleaños, justamente, ¿no? Cuando se supone que se va a ir produciendo la próxima transformación. Sí. O no, uno ¿o ya no? puede anticiparse a lo que va a que va a venir, digamos. Bueno. Lo que uno tiene que decidir sí es. ¿En qué lugar, latitud, longitud voy a pasar mi cumpleaños? Eso es importante. Ah, muy bien, me gustó eso. No sé si podría, sí, porque si me decís que me tengo que ir a Madrid, si estás muy movediza, me encantaría, no. Pero voy a ir antes a verte entonces, voy a ir próximamente. Bueno, ¿cómo? Claro, no, porque ahí ando con el deseo de moverme a México o Madrid, que son mis dos lugares. Oh. Yo viví en Madrid y mi familia es de México. Wow. Y por supuesto que estuve en México. Ajá. Y mi hermana me comentó que, mi hermana mexicana, que tiene las cenizas de papá. Ah. Y que está, quiere plantar un árbol. Y me dijo que a lo mejor me invitaba para cuando plantara el árbol. Así que hay que verlo, porque eso seguramente por algún lado está escrito. Sí. Está escrito. Está y es importante para este cierre. Claro, está escrito seguramente. Sí, bueno, sí. Te veo bueno. pronto entonces. Bueno. Gracias, gracias, gracias por haber venido. Bueno, me gustó gracias. Mucho que lo pudimos gracias concretar. Y bueno, dejarles a todos los oyentes estas palabras que vos dijiste, ¿no? Estamos en un momento nuevo, de gran cambio. Atención, prepararnos. Y a animarse, que todo lo que viene, todo lo nuevo, es para bien siempre. Okay. Es para bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a directamente las publicidades de la radio. Y después seguimos con el otro temita musical. Gracias. FM Contacto, 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional, Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548-514549. Carol Estilista. Reiki, energía de vida universal. Sistema de sanación natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos, llegando al cuerpo, la mente, el espíritu. Puede tratar el estrés, la ansiedad, la depresión, bloqueos psicológicos, pre y post operatorios, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Sesiones de 60 minutos en un ambiente cálido con música apacible. Comunícate al 11 58 35 95 38. Arahati, maestra de Reiki, con más de 30 años de experiencia. Y Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa. Para evitar ser víctima, la policía le sugiere sencillas medidas de prevención. Si se comunican de un supuesto banco para proporcionar un pago retroactivo de una jubilación, no brinde ninguna información. Corte la llamada, comuníquese con ese banco y dé aviso al 101. Es un mensaje de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 6 años de rock, 6 años juntos. El Gusano Progresivo. Todos los viernes, 18 horas, por FM Contacto. El Gusano Progresivo. Un programa de rock. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller. Todo lo que necesitas. Folletería, tarjetas personales, talonarios, diseño e impresiones en general. El Taller. Consulta por trabajos especiales como tazas, estampas en telas, ploteos, vidrieras y mucho más. Imprenta El Taller. Encontranos en Bartolomé Jaime 61 en La Cumbre. Si vas a visitar la Feria de Artesanías en Ferial, llegate hasta el espacio de Córdoba Emprendedora que está en la Cúpula Violeta. Ahí vas a encontrar 20 stands de emprendedores cordobeses, con productos 100% cordobés, con mano de obra cordobesa, que necesitan de tu apoyo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Grupo RIE, Medicina Privada La Cumbre. Es un lugar donde no solo te ayudan a estar bien, nuestros profesionales te hacen ver bien. Odontología integral, tecnología láser de avanzada aplicada a las distintas especialidades odontológicas. Estética dental, diseño de sonrisas, coronas y carillas cerámicas, lentes de contacto, blanqueamiento dental, ortodoncia, implantes, prótesis, regeneración ósea, plasma, endodoncia, periodoncia, estética facial y corporal, rejuvenecimiento facial, mesoterapia, plasma, botox, ácido hialurónico, dermapen, láser, dermaplaning, microblading, diseño y perfilado de cejas, limpieza facial, depilación definitiva, tratamientos para flacidez, celulitis y adiposidad, psicología y psicología de chakras. Encontrar el tratamiento o la terapia que mejor se adapte a tu cuerpo y personalidad en Grupo RIE, Medicina Privada La Cumbre. En 25 de mayo 107, Planta Alta. Solicita tu turno al 3548-418411. O escribinos a Grupo RIE, Medicina Privada, @gmail.com. Taller La Lamparita Feliz. Venta de baterías de todo tipo y de primeras marcas. Para autos, ciclomotores, tractores cortadores de césped. Taller de Electricidad y Mecánica Integral del Automotor en calle Córdoba, esquina Catamarca. Justo a tiempo, ahora es VIP. Viajes ejecutivos al aeropuerto, a localidades vecinas o a ciudades de todo el país. Tus viajes con los beneficios que solo una unidad de alta gama te pueden ofrecer. Comodidad, seguridad, confort, puntualidad, sin estrés. Para tus traslados importantes, solicitanos presupuesto al 457-067 y salimos cuando quieras. Justo a tiempo VIP en La Cumbre, para clientes exigentes. Bombazo en FM Contacto 102.9 La Cumbre. Volvemos a ocupar la mañana rompiendo rutinas. Lunes a viernes de 10 a 13 horas. Rompiendo Rutinas, donde la noticia local es la protagonista principal. Comunicaciones telefónicas, donde vos participás con tus reclamos, editorial, entrevistas, inquietudes, sugerencias, quejas, eventos sociales, entre mucho más. Rompiendo Rutinas, lunes a viernes de 10 a 13 horas. FM Contacto, la radio independiente de la cumbre. Hola, soy el Dr. Rubén Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías para la Prevención de la Obesidad y la Malnutrición Infantil. Y quiero presentarte desde Buenos Aires y por tu emisora de siempre, mi programa Un Espacio de Salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Escúchanos y ayúdanos a ayudar. Al comienzo hubo un tiempo de cambios, de rebeldía, de rock and roll, de tweets y gritos, de válvulas calientes y de melenas al viento, de contracultura, de psicodelia, de amor y de paz, de no future, de búsqueda constante. Un tiempo único e irrepetible. Un tiempo de guitarra. La guitarra en el rompero ya no está colgada. Ya no está. Miércoles 19 horas por FM Contacto 102.9. En todos tus momentos, siempre pensá en destacarte con la moda y la indumentaria deportiva de Tienda Male. Estás maravillosa hoy. Vestidos, tops, remeras, jeans y polleras para lucirte donde estés. Shorts, pantalones, chompas y remeras bien cancheras para el hombre de hoy. Ropa para niños, damas y caballeros en talles reales. Tienda Male en sus dos locales. En La Falda, Avenida Edén, esquina Capital Federal. Y en La Cumbre, nueva dirección. Rivadavia, esquina Alberdi. Tienda Male. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo. Déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, contador público nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O hace tu consulta por mail en estudiosaco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, contador público. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Y en la segunda parte del programa, en el espacio Vivir Creciendo, El futuro es hoy, nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Polvo serás para tu Vamos a escuchar el tema musical de Chango Spasiuk, Solo para mí, con Mercedes Sosa, Víctor Heredia, mientras estoy intentando generar la conexión con Marcelo Prudente desde Buenos Aires. Gracias. Esta canción en este corazón que pongo aquí solo para mí, cuando toco así regreso a mi niñez. Hola. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Lo hemos conseguido. Cada vez que logro esto es como la tecnología que nos ayuda. Buenísimo, Marcelo. Qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería estaba tratando de escuchar la radio, pero no. O sea, te he llegado a tener buena señal acá, entonces escuchabas un pedacito, después se corta, otro pedacito, después se corta. Espera que me está diciendo algo, no está saliendo al aire. Ah, no, me dicen acá también que no está saliendo al aire. Ah, espera un segundo, espera. Acá estoy. Misionero altivo. Ahora sí. Háblame, Marcelo. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Estás saliendo al aire ahora? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, todo esto siempre es parte de un aprendizaje, ¿no? Tuve que comprar un aparatito especial de Bluetooth, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ahora estamos en el aire, Brenda? Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces para los oyentes, en principio quiero presentarte, Marcelo. Con tu permiso voy a leer de tu libro Malvinas, que es maravilloso, Fantasmas de Guerra. Quiero leer todo lo que vos has hecho desde ese momento también de la Guerra de Malvinas, que fuiste soldado conscripto en el territorio de las islas. Así que vas a escuchar un poco tu recorrido para que los oyentes te conozcan. Bueno, artista plástico autodidacta. Estudió dibujo y pintura en el taller del maestro Domingo Onofrio desde 1984 hasta 1992. Psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires en el año 1990. Posgrado de especialista en arte terapia, recibido en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, en el año 2003. Desde 1993 hasta el 2013 se formó y trabajó como psicólogo clínico y arte terapeuta de niños con trastornos generalizados del desarrollo en la Fundación Vivir y Crecer, comunidad terapéutica infantil del Oeste, bajo la dirección del doctor Jorge Golini y la coordinación de la licenciada Gabriela Steffen. Trabajó como terapeuta de grupos de psicoterapia en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, dentro del Plan de Salud para Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires durante el año 1998. Desde el 2002 hasta la fecha, trabaja en el Centro de Terapia por el Arte del Hospital Británico de Buenos Aires como psicólogo y arte terapeuta bajo la coordinación del doctor Carlos Caruso y las jefaturas de servicio del doctor José Bozzo y el doctor Gustavo Amido, donde ahí te conocí yo haciendo algunas etapas de arte terapia. Integrante del capítulo de arte y psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, desde el año 2000 hasta la fecha. Docente del Instituto de Formación de Posgrado de Médicos Psiquiatras de APSA, curso anual de psicoterapia por el arte desde el 2004 hasta la fecha. Ex docente de la carrera de arteterapia de la Universidad Madres de Plaza de Mayo durante los años 2004-2005. Socio fundador de la Asociación Argentina de Arteterapia en el año 2007. Docente y coordinador del seminario Exploración e Investigación en el Proceso Creador de la Asociación Argentina de Arteterapia desde el año 2013 junto a la encantadora licenciada Paola Griffman, amiga también. Participó como expositor en congresos y jornadas profesionales en el país y en el exterior desde el año 1995 dando cursos, conferencias, mesas de debate y talleres relacionados con la aplicación de los recursos del arte en la salud. Publicaciones en el periódico Instituyente, Fundación Vivir y Crecer, justamente este espacio del programa Liberando Palabras se llama Vivir Creciendo. Por eso también te invito a compartir este espacio. Bueno, hay algunos artículos y tu libro, Arte Terapia, Experiencias desde Argentina. Ese es otro. ¿Hiciste otro libro entonces? ¿O es este mismo? No. Es un libro hecho con entre todos los integrantes de ese momento del capítulo. O sea, yo escribí un capítulo, un trabajo, y otros escribieron otros capítulos. En Arte Terapia, Experiencias desde Argentina. Perfecto. Bueno, Marcelo, yo diría, sos un resiliente. En 1982 participaste de la Guerra de Malvinas como soldado conscripto en el territorio de las Islas. Una de las experiencias, imagino, más traumáticas de la vida de muchos. Sí, la verdad que, o sea, después uno va atando cabos y va, digamos, tratando de pensar y sí, digamos, eso deja una marca a partir de determinado momento, digamos, que obviamente uno después va resignificando, pero o sea, todo lo que yo pude hacer con la vocación y con el arte está marcado por esa experiencia, evidentemente, digamos, o sea. El arte y la sanación, claro, la posibilidad el arte de sanarnos. Claro, sí, yo en realidad no es que, o sea, yo lo fui descubriendo con el tiempo, eso, sí. Hay cosas que son un poco azarosas, como yo que sé, que yo empezar a trabajar justo cuando me recibí en un lugar con niños con trastornos tan graves y poder tener espacio para desarrollar todo un trabajo en investigación con la implementación de los lenguajes artísticos, ¿no? Eso, digamos, me va marcando como terapeuta, pero también al mismo tiempo como artista, porque digamos la búsqueda que uno va haciendo en el arte, si está atravesada por semejante experiencia, digamos, como estar trabajando 5 o 6 horas al día con chicos pintando y inventando cuentos y haciendo música y haciendo cosas, evidentemente uno no puede llevar la parte de artista por un lado y la parte de psicólogo por otro, digamos, termina todo influyéndose y bueno, lo que yo creo que también eso después ha sido un camino que yo después de 30 años recién puedo encontrar una manera de expresar esto de Malvinas, porque digamos yo pintaba y había hecho un montón de muestras y de exposiciones, pero no había abordado ese tema en mi vida con el arte. O sea, se ve que tuvo que pasar bastante tiempo y darse esta serie de condiciones para uno encontrar el procedimiento, la técnica, digamos, que haga que encuentres a esas imágenes que puedan expresar esta experiencia, digamos. A ver si te entiendo también, porque yo veo tu libro, sabes que me encanta, que me lo regalaste, y lamentablemente los oyentes no pueden verlo, ¿no? Pero también es algo muy lindo que quisiera compartir, que es tu hija la que lo edita, ¿no es cierto? El diseño de tapa, Daniela Prudente, es tu hija. Sí, ella me ayudó en la parte de diseño del libro, de las tipografías, de los textos que escribí, ella me ayudó mucho. ¿Y vos? Y en ese momento estaba estudiando, claro, diseño gráfico. Digamos. Buenísimo, es una belleza, además la textura del papel, todo. ¿Cuándo lo terminaste de imprimir este libro y lo mostraste? Acá dice en el 2008, dichas o no. No, el libro salió en el año 2017. Claro, hace poco. ¿Cuántos años habían pasado de la guerra? ¿2017? ¿Qué te parece? Claro, era... pero digamos, la muestra de lo que es todas las obras que se llaman, digamos, la serie Fantasmas de Guerra, yo la fui haciendo... pero recién empecé en el año 2008 a tener algunos bocetos o imágenes que tenían que ver con la guerra, digamos. Terminé en el 2012 haciendo estas obras, digamos, serán más o menos 30 y algo de obras, pero digamos, todo ese tiempo fue un proceso de encontrar ese, que empezaran a salir esas imágenes y esos textos que antes, digamos, no habían aparecido, digamos. Mi búsqueda artística iban por otro lado, digamos. No. Sí. Pero podríamos pensarlo como un proceso justamente de resiliencia, o que pasada una etapa de superación del dolor o de lo vivido, porque me imagino, vuelvo al tema del trauma, ¿no? Que es un tema que además a mí me llama la atención saludablemente, que lo veo cómo se... Bueno, y vos siendo psicólogo lo tenés todavía más claro seguramente, que ahora se habla mucho del trauma. En cambio, cuando yo era joven no se hablaba del trauma. Es como que ha cambiado también toda esta perspectiva, que se empieza a hablar del miedo, de las emociones llamadas negativas, de la resiliencia, del trauma, ¿no es cierto? Me parece que tuviste que pasar un periodo de duelo, que aunque lo fuiste trabajando con el arte y con la psicología, llegó un día en el que dijiste, ahora puedo expresar eso que yo viví, ese dolor que yo viví, ¿no? Sí, o sea, yo digamos, la experiencia que tuve, para no ponerme solamente de ejemplo a mí, digamos, o sea, cuando yo trabajé en un grupo con veteranos de guerra en la provincia de Buenos Aires, habían pasado 15 años de la guerra, era en el año 98, 99. Yo ya estaba recibido, estaba trabajando, no estaba haciendo nada de esto que tuviera que ver en el arte con Malvinas, digamos, y yo lo que vi después de 15 años, cuando empezaron a llegar al hospital estos muchachos, que parecía como si hubieran bajado del barco ayer, digamos. Eso es lo que eso es lo que pasaba, digamos, o sea, y ese fue el primer programa que se hizo más o menos organizado de atención al veterano de guerra. O sea, pasaron 15 años de nada, absolutamente nada, digamos, ¿no? Qué bárbaro lo que contás, qué importante que la gente se entere también, porque es un dolor vincular, es un dolor que deberíamos sentir todos en nuestra sociedad, realmente. Y claro, yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con el tema de Malvinas. O sea, es la decepción que han sentido muchos excombatientes de que durante tanto tiempo fuera tan difícil que la gente, digamos, pudiera pensar en la gente común, digo, e incluso los pensadores y los intelectuales y los científicos y los artistas, digamos, como que fue eso, digamos, lo puede quizá, digamos, teorizar un poco mejor un sociólogo, ¿no? Respecto de cómo es el trauma en lo social, cómo el trauma en lo social también va haciendo una elaboración. Y a nosotros como sociedad nos ha costado mucho tiempo, porque vos fíjate que todavía de vez en cuando aparece alguno que dice, ¿y para qué sirven las Malvinas? ¿Por qué no se las regalan a...? Claro. A los ingleses, ¿sí? Sí, o sea, sí, entonces sí, vos decís, sí. Esto es una cosa problemática, evidentemente, claro, digamos, claro, ¿no? Claro. Por eso también me interesó, aunque han pasado unos días del 2 de abril, no quedarme con la fecha, ¿no? Como que el 2 de abril es que claro. Hay que recordar el tema de las Malvinas. Y no solo es el tema de las Malvinas, sino el tema de los seres humanos, de todo, cómo fue convocado, quiénes convocaron, qué pasaba. Yo estaba viviendo en Madrid, autoexiliada en ese momento. Me acuerdo que lloraba cuando veía los diarios, no podía parar, no sé, lloraba como si se hubiera muerto un hermano, porque sentía muchísimo. Tenía la misma edad. Yo tenía, claro. Tenía 26, 27 años. Mi primo estaba uh-huh. por entrar también, ¿viste? Fue una locura. Y sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires había marchas en la Plaza de Mayo a favor de que fueran a la guerra. Es decir, fue un momento muy, muy crítico que daría para analizar muchísimo. Pero bueno, decime. No, así, en realidad ha sido analizado, ha sido investigado, hay cosas muy interesantes escritas por investigadores, digamos, pero digo, a nivel social, igualmente, creo que el trauma fue muy importante y ha costado mucho como sociedad, pero no solo, porque aparte el tema es que cuando vos hablas de Malvinas, lo que se ha logrado es separar el tema Malvinas de toda la cuestión, digamos, de lo que nos pasó a nosotros como sociedad. O sea, como si Malvinas fuera una cosa y todo lo demás es otra. Y en realidad lo difícil es enlazar a Malvinas con que tiene que ver con todo lo que nos ha pasado años y años de gobiernos militares, de dictaduras, de represión, de muerte, digamos, o sea, forma parte de nosotros igual que todo eso, y digamos, a veces queda como coagulado en esta cosa de hacer de cantar el himno el 2 de abril y de ver un desfile o que pasen los veteranos de guerra, pero la verdad es que es un tema político, es un tema social, porque digamos Malvinas fue el último golpe fue tan desastroso que al final, digamos, fue como la causa que motivó o que terminó de traer la democracia al país, digamos, ¿no? Y después quedó como separado de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas contradicciones de cómo uno podía, digamos, qué hacer con esa identidad de veterano de guerra, digamos, porque era una identidad muy doliente, digamos, era identificarse con eso, por mucho tiempo fue identificarse con la dictadura militar. Exacto. Entonces era muy problemático, digamos, para los veteranos de guerra. Por eso que tanto tiempo que quedar en la nada, quedar como sepultados, quedar como sin poder avanzar en la vida, sin poder. O sea, eso es lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, es una cosa compleja que requiere distintos análisis, ¿no? O sea, yo en ese libro pude hablar de mí, de lo que camino que yo hice, de la obra que yo pude hacer, pero en realidad es un tema muy complejo, Malvinas. Muy complejo, y a 41 años, ¿no? Hice la cuenta. Sí, ahora sí. 41 años. Ahora sí. Que 20 años no es nada, como dice el tango, que 41 años no es nada, porque estamos en situaciones aún de muchos riesgos, en un país que la democracia está temblando, que las relaciones vinculares están temblando, toda esta relación amor-odio justamente también tiene que ver con todo esto, ¿no? Hay mucho tema para trabajar. Bueno, me encantaría tenerte acá enfrente. A mí la distancia a veces para la comunicación, vos sabés que el arte terapia sana, culito de rana, hay que estar cerca. Pero bueno, me voy a permitir, antes de dejar a los oyentes escuchando un tema musical que elegí, La Zamba del Laurel, del dúo salteño. Se me ocurrió poner un poco de música más, más autóctona nuestra, ¿no? Para sentirnos de alguna manera un poco más vinculados con una palabra que yo hace mucho que no la siento, pero que en este momento la estoy sintiendo, que es la patria, ¿no? Así, cuando yo volví a Argentina... Ajá. Yo lloraba como lloraba por los muchachos de las Malvinas en Madrid, pero porque eran mis hermanos, y empecé a sentir lo que era, ¿no? Es decir, por momentos uno tiene patria, y por momentos a mí me interesa más ser del mundo, ¿no? Así que bueno, quiero compartir con los oyentes y contigo, acá tengo abierta una página de tu bellísimo libro, ojalá, se lo voy a hacer ver a algunos amigos míos, que me encuentro acá, tengo muy, muy linda gente, amigos artistas. Voy a leer tu poesía que se llama Soledad. Isla, resabios de playas y montes desolados, formas entre la bruma, perplejidad que desfallece, océano inconmensurable, contradicción, pertenencia, ajenidad, orgullo, vergüenza, bronca, desengaño, logro y fracaso, dibujar, pintar, ser isla, en soledad con lo vivido. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Vamos al temita, Brenda, de Zamba del Laurel. ¿Vos estás pudiendo escuchar el programa ahora? ¿Tenés internet o no? No, estoy con el teléfono, pero no estoy ahora con la compu. Bueno, perfecto. Cuando termine el tema, volvemos a conversar. Quédate por ahí, dale. Entonces. Gracias. Llamarse rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, en mi misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío. Verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde, celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. ¿Estás ahí, Marcelo Prudente? Sí, estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para los oyentes, estamos conversando con Marcelo Prudente y rescatando textos poéticos del libro Malvinas, Fantasmas de Guerra, con el diseño excelente de Daniela Prudente. Yo busqué hoy un poco, googleé, viste, este tema de la memoria, de lo que uno olvida, de los recuerdos, grandes temas que me fascinan. Googleé un poco el tema de Malvinas y quedé impactadísima porque fueron 74 días de guerra. 74 días que han destruido enorme cantidad de seres humanos, con lo que veníamos conversando antes. Porque yo he tenido, por ejemplo, cuando en un momento en Buenos Aires estudiaba Cábala, tuve una compañera que era madre de un soldado que había quedado, había vuelto de la guerra, pero estaba muy mal. Es decir, los daños que se hicieron, no solo a los soldados, dijéramos, sino, volvemos a la palabra vincular, ¿no? Al vínculo social, al vínculo de una madre, al vínculo de un hermano, al vínculo de una pareja. Sí, absolutamente. 74 días, ¿eh? Fueron suficientes para generar un nivel. Tenemos que tener esto, conciencia de esto, ¿no? Hacernos cargo de las cosas que nos pasan. Pero es una cosa terrible. Sí, sí, tal cual. Sí, yo por lo menos a mis padres, cuando los vi después de esos 70 días, la sensación fuera más o menos como si hubieran pasado 10 años, digamos. Oh, me imagino. Realmente vi como un deterioro, porque yo me fui, eran otras personas. Realmente fue algo terrible, terrible, digamos. Claro. Y muchos años para recuperarse de eso, muchas personas muy deprimidas, digamos. O sea, sí, es una cosa que ha tenido un impacto que el que están las personas que de alguna manera lo vivieron con cierta cercanía porque conocían a alguien o tenían un hijo o un sobrino o un vecino, un amigo, y pareciera como que hubiera personas que hubiera sido una película que vieron en el cine, digamos, ¿no? Pero en realidad eso es una mentira, es una ilusión. Exacto. En realidad, traumático fue para todos. Lo que pasa que si no solamente desde las personas, sino desde el discurso político, desde un montón de lugares, digamos, uno trata como de esconder las cosas y pasarlas por arriba como si no hubieran pasado. Lo que pasa es que después el duelo tarda mucho y el trauma, digamos, no se elabora nunca, y las consecuencias uno las sigue viendo hoy. Exactamente. A mí me parece que es así. Sí, perfecto, lo describís perfectamente. Y bueno, y me imagino que debes seguir teniendo heridas, porque hay también ciertos dolores que son difíciles, ¿no? Difíciles de terminar de sanar emocionalmente, es difícil. Y es así en lo social, ¿no? La negación, ¿no? Yo lo niego, entonces eso no existió. No hablemos de eso. Claro. ¿No? Por eso siempre el tema de la memoria, de la reconstrucción, por eso yo estoy hablando de esto hoy en el programa Liberando Palabras, porque si claro, no hubiera dicho, claro, no, ya pasó el 2 de abril, no, estoy fuera de tiempo, ¿no? Seguro, seguro. No. Sí, sí, está. ¿Vos conociste a Elena Noceda y a Bustos? ¿El matrimonio? Que son psico... No. ¿Eh? ¿Psicodramatistas? ¿No los conoces? No, no me suena. Ah, bueno, ellos tienen un hijo que estuvo en Malvinas y tienen, ajá, hecho un video maravilloso, hermosísimo, con Dolores Naón. No sé si la conoces también, la psicodramatista. Voy a tratar de conectarme para ver si lo consigo, ese video, y por lo menos poder enviártelo, ajá, a vos, porque es un material bellísimo. Y Elena, con Bustos, que no me acuerdo el nombre de él, que son psicodramatistas, psicólogos, ella tiene la línea del psicodrama, les tocó cuando su hijo partió. Ellos decidieron ser un matrimonio que se puso al frente de conversaciones con todas las familias. Claro, sí. Y sí. Elena me contaba la experiencia traumática para ella también de tener que recibir a una joven, por ejemplo, que venía a preguntar por su novio. Claro. Y que ella era la que tenía que decirle que su novio se había muerto. Sí, sí. Entonces, claro, no son cosas simples, ¿eh? No son cosas superficiales, no, sencillas. No. Y todo esto, ojalá en este momento algunas personas que estén escuchando este programa puedan sentirse tocados, sensibilizados. Para mí sería un logro, ¿no? Si en lugar de cambiar el dial empiezan a sentir, habría que pensar en esto, ¿no? Habría que sentir esto. Tendría que animarme a ponerme triste por esto que pasó. Sí, o sea, a mí me parece que hay que digamos, poder sentirlo, pero digamos no solamente como un hecho histórico, sino como algo que continúa pasando en alguna medida, digamos. Exactamente, ¿no? Porque totalmente. Porque si nosotros hablamos de soberanía, ¿viste? O sea, la verdad que tenemos que hablar de un montón de cosas, de soberanía, ¿viste? Soberanía política, soberanía cultural, digamos. Y Malvinas tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con eso, porque Malvinas fue una traición y un engaño, más allá de que pueda ser una gesta heroica. O sea, uno vive con esa contradicción, y no es solamente los que fuimos a Malvinas, en realidad creo que todos los argentinos vivimos con esa contradicción. Vivimos con esa contradicción. Algunos la tratarán de evadirse y no registrarla, pero la contradicción está. Para mí sigue estando hoy, se ve en los problemas que tenemos, digamos. O sea, como país, como sociedad. Bueno, y te voy a leer algo que rescaté, que dice, para que justamente de lo que estamos hablando, me parece, entendamos que pertenecemos a esta República Argentina. Dice que la Constitución Nacional, desde 1994, expresa que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Y todavía pareciera que ni nos importa, y si vas a las Malvinas son de los ingleses, y hay, como decir, la palabra contradicción. Mira, esa palabra, yo que libero palabras en el programa, yo creo que es la de este año, ¿eh? Todo es contradicción. Contradicción, claro. Mentira, hipocresía, tenemos para trabajar un montón, sí. ¿Viste? Realmente. Y el tema es que las contradicciones, digamos, siempre están generando síntomas, siempre están haciendo síntomas las contradicciones, hasta que uno no más o menos no trata de resolverlas. Entonces los síntomas sí son diversos, digamos, se pueden ver en muchos lugares. Las contradicciones que vivimos como sociedad, digamos. Muy bien, dame un síntoma, que me gusta lo que estás planteando. Por ejemplo, te digo, ¿un síntoma sería la pobreza? No sé si, pongamos, es una consecuencia la pobreza, pero digo, síntoma en lo que es, digamos, cómo se agarran determinados valores hoy, ¿no? Y todos tienen tres o cuatro cosas, ¿no? De decir, bueno, la democracia, la república, ¿no? La igualdad. Se agarran determinados valores y dos personas pueden hablar exactamente de manera opuesta de los mismos valores. Entonces vos decís, y parece como que aparece como naturalizado, digamos, me parece que a mí hay mucha gente que le cuesta ver la contradicción, digamos, ¿cómo puede ser que un tipo que piensa lo contrario de otro y los dos pueden estar hablando de que los valores más importantes son la soberanía, la democracia, la república, expresado de manera contradictoria, digamos? Genial, ¿entendés lo que te digo? Genial, me encantó. Buenísimo, gracias por la aclaración, porque ahí hay un síntoma gravísimo, ¿no? Un síntoma gravísimo. Claro, a mí me parece como si de pronto, viste, nadie, no fuera importante buscar la verdad, digamos, deja de ser importante buscar la verdad. Lo importante es que uno lo que quiere es reafirmarse en una posición, como que escuchar solamente lo que a uno lo reafirma en una posición determinada, digamos. O sea, pero la verdad no importa, digamos. Qué bueno. Entonces, qué bueno, Marcelo, qué bueno lo que estás diciendo. Muchas gracias. Terrible. Bueno, y estuve escuchando a un astrólogo, pero creo que es filósofo, te lo recomiendo. Te lo voy a mandar con tu permiso, porque lo tengo. Te lo voy a mandar por WhatsApp y si podés lo escuchás. Si te interesa, me compartís. Porque estuvo hablando, se llama Eugenio Caruti, a lo mejor lo conoces, porque en Buenos Aires es una persona muy conocida. Tiene una escuela, la escuela creo que se llama 11, algo así, de astrología. Y habla mucho de la inteligencia vincular. Justamente esto que vos estás trayendo, como la importancia que está en nuestras manos si queremos cambiar nuestra manera de comunicarnos, esta inteligencia vincular. Te lo voy a pasar. Yo estoy segura que te va a interesar mucho, porque tiene mucho que ver con esto que vos estás trayendo, de esta contradicción que fue clarísimo como lo expresaste, y que es gravísimo, ¿no? porque entonces yo estoy en contra de, pero no, nunca sé cómo voy a apoyar a favor de, nada, un estado de confusión absoluta, ¿no? Sí, sí, o sea, y con Malvinas eso, digamos, queda totalmente, digamos, reflejado, porque ¿qué pasa? Cuando se acerca la fecha, todos salen a hablar de Malvinas, digamos, ¿no? Ajá. Y todos salen a hablar de la gesta heroica y no sé qué, y resulta que son personas que después al otro día están hablando de modelos de país totalmente opuestos, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo es la cosa, digamos? ¿Dónde queda Malvinas? Sí, tal cual. Digamos, ¿dónde está? ¿No? Sí. O sea, Malvinas sirve para eso, sirve como... El concepto sería analizador, ¿viste? El concepto de analizador es eso. Vos un hecho puntual lo pones como es algo que te hace ver, digamos, vos filtrás por el analizador todo lo que pasa en la sociedad. Malvinas es un analizador bárbaro, digamos, se para eso. Tenés razón. Claro, es bárbaro. Si uno quiere ponerse a analizar, puede. Claro. Exacto. Tal cual. Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo. Quisiera leer otro de tus textos poéticos con imágenes también muy poéticas. Uno que se llama Naturaleza. Ajá. Buenísimo. Algo sobrevive en el dramatismo de la línea, en el color descarnado, en la intensidad de la materia. Sentirse parte de ella, turba, viento, agua, piedra, animal, hambre y frío, verse extraño en un espejo, olvidar lo humano para apaciguar el miedo y preservar la vida. Olvidar lo humano para apaciguar el miedo y preservar la vida. Muy fuerte, ¿eh? Lo que deben haber vivido y sentido ahí de ustedes. Y no, es yo creo que todo eso, si sostenemos los que estamos en un camino espiritual, y yo que llevo 31 años canalizando energía vital, y siento que todos somos uno, siento el dolor, ¿eh? Siento la herida. Es inevitable, claro, porque somos uno. Entonces, si somos uno, somos para lo lindo y somos para lo no tan lindo. Bueno, claro, cuando festejamos el mundial y cuando tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Exacto, Marcelo. ¿Cuántos años tenés ahora, Marcelo, que estoy en el momento del programa de lo gerontológico, que es la vida misma? ¿Cuántos años tenés? Y 60, porque yo soy del 62, como la mayoría de los veteranos de guerra, o son del 62 o del 63. Claro, yo me imaginé, dije, ahora hice la cuenta, que soy medio mala con las cuentas, pues dije, ya tiene 60, claro, y yo tengo 71, claro. Porque eso sí, seguimos creciendo, ¿eh? Eso sí, no se detiene, vamos. Qué bueno, qué lindo haberme reconectado contigo. Estás trabajando con Paola, ¿no es cierto? También la voy a entrevistar a Pao. Sí, nosotros, digamos, durante la pandemia se transformó un poco todo lo que veníamos haciendo, porque nosotros veníamos haciendo unos seminarios, unos encuentros vivenciales que eran de mucha gente y de varias horas, digamos, porque eran como intensivos, y eso se cortó todo. Entonces tuvimos que inventar maneras de seguir en contacto con la gente a través de lo virtual, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, hubo que darle una vuelta muy difícil, porque justamente lo más potente era la presencialidad. Exacto. Que nosotros teníamos el trabajo ahí con 3, 4, 5, 6 horas creando y haciendo cosas, y eso fue bastante problemático. Ahora recién este año estamos pudiendo ver si se retoma algo de ese nivel de grupalidad que nosotros teníamos, porque la gente ha quedado también con esto de lo virtual, es como que sigue buscando hacer formación a través de internet y ese tipo de cosas. Entonces cuesta armar un grupo. Nosotros hemos tenido un grupo de 50 personas, de 40 personas trabajando. Ahora es muy difícil porque la gente busca, digamos, hacerlo de la casa. Y mirá vos, y eso, qué bárbaro, perdió. Con lo hermoso que es lo presencial. Imposible cambiarlo, claro. Imposible cambiarlo. Bueno, me quedan temas porque te voy a dejar el audio ese que habla sobre todo inteligencia vincular y te voy a entrevistar. Me gustó mucho poder volver a hablar contigo y podríamos hablar de qué opinas de la inteligencia artificial también. Así que vamos a seguir conversando. ¿Te parece? Te llamo en otro momento, que parece que pudimos hacer la conexión. Sí, cómo no, es un gusto para mí, la verdad, hablar con vos y son temas que sobre los que estoy tratando de pensar también y estoy escribiendo, así que me interesa mucho. Bueno, me encantó, me encanta, gracias, te despido, espero que los oyentes también les hayamos dejado alguna semillita, que de eso se trata, ¿no? Poner semillas y regarlas. Bueno, te vuelvo a conectar en cualquier momento, te voy a mandar este audio. Ok, muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo grande. Bueno, bueno. Qué intenso ha sido para mí. Además, cuando me conecto con la tecnología, pero lo vamos sacando, Brenda querida, ¿eh? Vamos aprendiendo, qué bueno, porque también así como me gusta mucho lo presencial, como hablábamos con Marcelo, también agradezco, ¿no?, la posibilidad de conectarnos a través de la distancia con seres que para mí son muy enriquecedores. Sí, la verdad que estoy conmovida porque mi memoria se activa y puedo sentir todo lo que sentí en ese periodo y cómo volví inmediatamente después a Argentina y a la ciudad de Buenos Aires, habiendo abandonado todo lo que había construido en España. Pero bueno, como digo, la patria parece que a veces a nosotros nos llama, a nosotros, a nosotras nos llama. Bueno, es la hora, así que vamos a despedirnos hasta el próximo encuentro, que es el próximo martes, todavía del mes de abril. Y también creo que tengo algunos invitados, invitadas, me parece que son dos mujeres muy interesantes. Los dejamos bailando con Happy. Porque viene bien, ¿no? Cuando uno mueve emociones, viene bien mover los brazos, mover la cabeza, sentir que tenemos rodillas, que tenemos cadera, ¿no? Porque el cuerpo nuestro es nuestro microcosmos. Hoy estuvimos hablando del macrocosmos con este mundo celestial, con nuestra querida Norita, y ahora conectémonos con nuestro microcosmos y a ver cómo digerimos toda esta conversación del día de hoy y de la poética de Marcelo Prudente. Muchísimas gracias por haberme acompañado a liberar palabras y hasta el próximo martes. Clap along. FM Contacto 102.9 MHz.